Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. El martes de la semana pasada, lo contábamos acá en La Persiana, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa de curso legal. El miércoles, la criptomoneda se desplomó tras su debut como moneda legal en El Salvador en medio de protestas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué supone esta nueva moneda? Para charlar de eso y mucho más, estamos en comunicación con Germán de Agosto, economista. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos, Germán, ¿qué es la criptomoneda en general y el Bitcoin particularmente? Bueno, si vos lo mirás, vas desde lo más amplio a lo más restrictivo. En realidad, una criptomoneda es como una suerte de registro digital que permite transferir valor entre dos partes. Eso sería como la definición más formal de una criptomoneda. La parte de cripto viene justamente de que se utiliza una técnica de criptografía para justamente preservar lo que sería el anonimato de las partes y la seguridad de la cada transacción. O sea, está encriptada y de ahí viene la parte de cripto. La parte de moneda, bueno, es simplemente lo que vamos a conversar ahora, que es donde uno puede pensar, bueno, es efectivamente una moneda, es mejor hablar de un criptoactivo, pero en definitiva lo que sería es eso, es un registro digital que permite trasladar valor entre dos personas a través de una técnica de encriptación. Y cuando bajas un escaloncito más, vos ahí tenés un sinfín de criptomonedas, porque si hay algo que ha florecido en los últimos años en torno a toda esta manía que estamos viviendo, es la cantidad de criptomonedas. Entonces, cuando hablamos del Bitcoin, en realidad ahí hablamos de una criptomoneda en particular, que da la casualidad que justamente es la más célebre de todas. Pero de alguna manera mantiene esa característica de que es un activo digital que está encriptado con técnicas de encriptación. Eso sería la definición formal. ¿Se puede decir que es una moneda, entonces, el Bitcoin? ¿Y por qué tiene más relevancia que otras si existen más criptomonedas? Y capaz que porque fue, voy por la segunda primero y después vamos con la primera. Capaz que es porque también fue de las primeras, porque es cuando fue como la que dio el paso a todo el florecimiento posterior. O sea que en ese sentido puede ser simplemente un tema de tiempo. Y además hay todo un ala de misterio detrás del Bitcoin, porque de hecho no se sabe ni siquiera quién lo creó, el Bitcoin como código, ¿no? Quién creó en su momento, en el año 2008, apareció un código de informático que justamente estaba sentando las bases de lo que sería esa moneda, y se hizo en un contexto aparte muy particular, porque básicamente lo que es la criptomoneda o el Bitcoin en realidad es como un sistema completamente descentralizado, que de alguna manera se crea para que vos permitas sacar a los intermediarios de una transacción. Y cuando vos y yo intercambiamos pesos uruguayos, por ejemplo, bueno, hay un conjunto de intermediarios en el medio. Lo que hace el Bitcoin es generar un sistema de intercambio entre pares, sin que haya ningún regulador o ningún banco central que lo emita, ningún gobierno, de alguna manera, ningún gran hermano, por ponerlo en términos más anarquistas o de alguna forma que están en el corazón de las criptomonedas, ¿no? Una desconfianza hacia las instituciones, justamente en un momento particular donde las instituciones financieras fallaron, porque estamos hablando de que el Bitcoin aparece en el 2008. O sea que, de alguna manera, ese sería como algunas hipótesis por las cuales el Bitcoin es hoy la criptomoneda más famosa y lo ha sido siempre, y ha sido la que ha ido abriendo la cancha al resto. Entonces, eso por el lado de la primera pregunta. De la segunda pregunta, perdón. Por el lado de la primera pregunta, la pregunta es, en realidad, ¿es dinero o no? En realidad, nosotros lo que hicimos fue una definición bastante amplia, ¿no? Dijimos, bueno, es un registro digital que permite trasladar valor entre dos partes, ¿sí? Pero cuando vos decís, bueno, pero ¿qué es además de eso, no? ¿Es un activo financiero para invertir? ¿Es dinero? Y ahí es donde entran distintas aproximaciones y obviamente que distan de tener un consenso. Entonces, si vamos a la definición de dinero o de moneda, si querés, pero entendida como dinero, básicamente lo que tiene que hacer el dinero para hacer dinero es cumplir con tres funciones. La primera es como la más sencilla que nosotros ya tenemos interiorizada. Es el dinero es un medio de cambio, es un medio de intercambio que nos permite a nosotros como escapar de todos los problemas que tiene el trueque. ¿Sí? O sea, yo tengo un bien, vos tenés dinero, yo te doy el bien a cambio de ese dinero, y lo que hace el dinero es justamente facilitar esa cadena de transacciones. O lo pongo de otra manera, yo soy economista, puedo ofrecer mis horas de consultoría, pero si yo quiero comprarme, por ejemplo, una computadora nueva, yo no tengo por qué encontrar una persona que justamente venda computadoras, ¿sí? Y que además quiera horas de consultoría de un economista. Simplemente voy, vendo a una empresa mi de consultoría, me da dinero y con ese dinero voy y compro la televisión. O sea que de alguna manera el dinero lo que hace es facilitar toda esa cadena de transacciones y nos permite escapar de todos los problemas que tenía el trueque. O sea que esa es como una de las principales funciones que tiene el dinero. La otra es que el dinero funciona como una unidad de cuenta. Que eso es como la función que más nos cuesta ver porque es como la más obvia. Básicamente lo que hace el dinero es funcionar como un punto de referencia, ¿sí? O una medida de valor para que todos entendamos de qué hablamos cuando hablamos del precio de las cosas, ¿sí? Si lo pensás, por ejemplo, podés hacer una analogía con el peso, con mi peso. Yo, por ejemplo, peso, te puedo decir que peso 68 kilos, o te puedo decir que peso 150 libras, o te puedo decir que peso el equivalente a 68 bolsas de azúcar de un kilo, ¿sí? Pero es mucho más fácil decirte que yo peso 68 kilos. Nos entendemos mejor cuando hablamos del peso de las personas y lo expresamos en kilos. Bueno, el dinero hace eso, en realidad. Nos permite expresar el valor de todos los bienes y servicios en una economía. Es un punto de referencia. Y la última función del dinero es que es una reserva de valor. O sea, básicamente nos permite almacenar valor y trasladarlo hacia el futuro. ¿Sí? O sea, esas son como las tres. Cuando vos vas a la aproximación más cuadrada de todas, como para pensar, bueno, ¿qué es el dinero? Bueno, el dinero es algo que cumple con esas tres funciones. Uh-huh. Y vos me vas a decir, bueno, todas las monedas cumplen de manera más o menos satisfactoria esas funciones. No la cumple igual el peso argentino que el peso uruguayo. No lo cumple igual el peso uruguayo que el dólar americano. O sea, que de alguna manera, vos dentro de ese esquema de tres funciones, vos tenés un amplio abanico de grados de cumplimiento, ¿sí? Pero lo que es eso, el dinero, ¿sí? Lo que debería ser el Bitcoin para ser entendido como dinero es tener una aceptación generalizada, que es justamente que yo pueda pagar todo lo que yo quiera con el Bitcoin, que me permita trasladar valor hacia el futuro y además que me sirva para expresar los bienes en una economía. Eso sería, si los cumples, bueno, estamos hablando de que efectivamente el Bitcoin es dinero. Clarísimo, Germán. Nos quedamos acá pensando, ¿no?, en todas esas condiciones, si efectivamente las cumple. Tú antes habías dicho, en realidad lo conocemos, ¿no?, que las monedas son emitidas por un banco central en cada país, ¿no? Exacto. En este caso, la criptomoneda, en realidad, no hay intermediarios. Entonces, acá lo que uno piensa es, bueno, no hay un órgano de control de alguna forma o de regulación. ¿Qué impacto tiene eso, si es que tiene uno a nivel positivo o negativo, sobre el mercado financiero? Y bueno, ahí depende de quién le preguntes. Justamente la belleza para muchos, para los más enamorados del Bitcoin, es justamente la que vos estás señalando. Básicamente que no hay ningún organismo o institución emisora o reguladora que se meta o que se entrometa en lo que vos y yo hacemos, ¿entendés? Por fuera de lo que es, de alguna manera es un proyecto, por eso les decía que es un proyecto anarquista, justamente que escapa de todas las instituciones. Y eso obviamente que supone sus ventajas, que son esas, mucha gente que no quiere estar dentro del radar, ¿sí? O hacer transacciones que no tengan por qué pasar por un intermediario, porque aparte los intermediarios en general siempre tienen llevan algo. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, la contracara más famosa de esa descentralización es justamente toda la incertidumbre regulatoria y financiera que puede generar estar haciendo transacciones o comprando o vendiendo cosas, ¿sí? O almacenando algo que no tenés una certeza de que puedas llegar a reclamarle si te pasa algo a alguien, porque justamente no hay un organismo que la esté emitiendo ni que la esté regulando. De alguna manera hay una laguna o hay una incertidumbre legal que hace que básicamente los derechos de la persona que las tiene, bueno, no tenga un tercero con quien ir a validarlo o a reclamarlo. Que justamente es, o sea, lo que muchos ven como su principal virtud, muchos otros lo ven como su principal defecto, que tiene que ver con lo que vos señalás, de que no hay nadie atrás, no hay un intermediario, es un sistema justamente descentralizado. Nosotros estamos acostumbrados a pensar todo en términos centralizados. Siempre hay un organismo o una institución que centraliza. En este caso sería un banco central o un regulador, ¿sí? Pero en este caso del Bitcoin es completamente descentralizado. O sea, que tiene como esa... Pues, alguien decía, no me acuerdo si no era Nicolás Jodal, que es como la expresión en código informático de una ideología de extrema descentralización. Y una ideología, si querés, hasta austríaca, ¿no? De que no haya un Estado, de que no haya un gobierno en el medio. O sea que por ese lado tenés como todo lo que queda en medio de esas dos visiones, los que ven en eso como su principal virtud y los que ven eso como su principal efecto, es lo que te hace que vos no tengas a nadie que lo esté emitiendo. ¿Sí? Salvo que tengas, lo que tenés son mineros que lo están generando a partir de justamente mantener todo el sistema de bloques, ¿no? Hay que pensar que el Bitcoin funciona con una tecnología llamada blockchain, que es cadena de bloques, que funciona como un libro público de contabilidad que es sostenido o mantenido por distintas personas en todo el mundo. Esas personas que mantienen el sistema, cuando digo mantener el sistema, quiere decir que validan todas las transacciones que se hacen en Bitcoin, justamente son los mineros, que son los que justamente vienen minero de las minas de oro, ¿no? Los que sacan esa moneda. Porque lo que tiene el Bitcoin también, que es lo que lo hace muy atractivo, y especialmente en este contexto en el que estamos transitando a nivel mundial desde hace varios años, es que tiene una oferta limitada por código. El creador, el misterioso Satoshi Nakamoto, lo que hizo fue generar el código para que solamente existan 21 millones de Bitcoin. Entonces, si vos comparás eso, esa limitante del hecho de que sea una cantidad finita de esa moneda, y la comparás con el resto de las monedas, bueno, muchos también encuentran ahí una gran ventaja, porque ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Está pasando del 2008 por la crisis financiera y volvió a pasar con mucha más virulencia a partir del 2020. Y es que en realidad todos los gobiernos, todos los bancos centrales han emitido muchísimo dinero, justamente para paliar los efectos de la crisis. Y cuando vos emitís mucho dinero, ¿sí?, lo que puede pasar, y podemos usar a Argentina como ejemplo, es que ese dinero pierda valor. La contracara de eso es la inflación. Entonces vos tenés un mundo en el que todos los principales bancos centrales están emitiendo mucho dinero. Entonces hay un riesgo de que ese dinero pierda valor. Entonces esa pérdida de valor lo que hace es despierta todavía más atractivo en una moneda como el Bitcoin, que justamente su característica o su rasgo es que tiene una oferta limitada, que no pueden emitir sin control porque hay 21 millones de Bitcoin nomás. Claro, tiene esto como de buscamina, ¿no? Hay que encontrarlo, algo así. Sí, es como, ahí va, lo podés pensar como, los tipos lo que tienen que hacer es como resolver problemas matemáticos. Que justamente si yo quiero transaccionar algo contigo, Emma, ¿sí? O sea, yo te mando algo, intercambiamos otras de Bitcoin, bueno, una persona lo está validando, pero esa persona que lo está validando no es un banco central o una institución del gobierno, es una persona como nosotros, por eso es un sistema de intercambio entre pares, que está en otra parte del mundo con una computadora tratando de resolver un problema para justamente completar o registrar lo que nosotros estamos transando en ese libro contable que supone la red de blockchain, ¿no? Que es el libro público donde está todas las transacciones de forma inmutable, que da cierta seguridad porque justamente estamos hablando de algo que está encriptado. Sí, entonces es como, lo puedes pensar como un juego, pero va formalmente, es como una resolución de problemas de algoritmos, y como esa oferta es limitada, vieron que yo le dije que había 21 millones, bueno, cuanto más personas están minando Bitcoin, más complejo es la resolución de esos problemas, y mayor es la potencia de las computadoras que se necesitan. Por eso también tiene todo un costado que se discute mucho, que es el costado más ambiental del asunto. Se requiere un consumo muy alto de energía para mantener esa descentralización, ¿sí? Para mantener a los mineros validando nuestras transacciones a través de lo que vos expresabas como una suerte de juego. Tú decías hace un ratito, Germán, que algunos, algunas... ven una belleza en la criptomoneda y de alguna forma es un sistema de anarquía. La pregunta es, ¿para quiénes de alguna forma? ¿Esto no viene a sustituir un sistema que ya conocemos, pero con la concentración también de la riqueza en pocas manos otra vez? O sea, ¿como la misma historia contada de forma distinta a nivel financiero? Y lo que pasa es que esto empieza, es un proyecto que empieza como, lo puedes pensar como en el under, es más, en el under cyberpunk de los años 80 y 90, justamente de un conjunto de personas que eran de alguna manera anarquistas, porque lo que están pretendiendo hacer es eliminar todo rastro que no sea en ellos dos, ¿sí? Cuando me refiero a esos dos, me refiero a las dos partes del asunto. O sea que de alguna manera ese es el origen, que es un origen mucho más modesto, mucho más específico y mucho más concentrado en un grupo particular de la población. Después eso empieza a escalar y pasa a ser otra cosa cuando, bueno, empieza a institucionalizarse y hoy por hoy, bueno, vos llevas y ves cuál ha sido el recorrido del Bitcoin, de esas primeras ideas hasta que aparece el código, que es en el año 2008, y bueno, lo que ves ahora es su adopción más institucionalizada al punto de lo que estamos hablando ahora, que un gobierno la puso como curso, como una moneda de curso legal. Pero no necesariamente lo que vos tenías en su origen era un tema de un conjunto de gente poderosa que estaba tratando de sacar más jugo del sistema monetario vigente. Pero lo que hoy tenés es que sí, que aparte de ser un activo con mucha volatilidad y se presta mucho para la especulación, y bueno, y eso genera así que vos hoy tengas una concentración probablemente de la cantidad de Bitcoin que tienen determinadas personas, pero eso todavía no tiene como un impacto real, porque justamente su uso todavía no está tan generalizado al punto de ser como esa referencia. O sea que por ese motivo, sí, entendido como otra expresión de dinero, bueno, eventualmente va a generar los problemas que vos señalás, pero no hay que perder de vista cuál es el origen, ¿no? Como ese proyecto que después se fue desvirtuando al punto que hoy vos tenés como una paradoja, porque vos estás diciendo, bueno, un país lo adoptó como una moneda de curso legal, o sea que una decisión del gobierno está haciendo que las personas en El Salvador tengan que aceptar Bitcoin por lo que venden y que las personas puedan pagar impuestos y hacer todas las transacciones que hacen con esa moneda. Pero eso entra en contradicción de alguna manera con el espíritu original de la criptomoneda. Entonces eso también es como una crítica de muchos libertarios, incluso, ¿no? Porque también esto tiene ese atractivo para las personas que justamente entienden que no tiene que haber un Estado, ¿sí? O el papel del Estado tiene que ser mínimo, ¿sí? Dependiendo hacia dónde te muevas en la escala de libertarismo. Pero en el fondo es eso. Después vos lo que tenés es, sí, es que hay mucha concentración, ¿no? O sea, hay muchos Bitcoin que tiene poca gente. Pero no necesariamente tiene como eso que decís vos, que ser como la misma historia, ¿no? Algo así dijiste, ¿no? Sí, pero creo que lo del origen aclara un montón esto. Capaz que fue maliciosa, pero era justamente para entender un poco más. No, porque es un origen particular, porque realmente era como un proyecto mucho... O sea, te digo, hay un buen documental en Netflix que cuenta un poquito la historia de ese, ¿no? de ese under de cyberpunk, porque tenía como esos rasgos. Y después, bueno, fue escalando hasta que hoy es lo que tenemos, ¿no? Y ahí sí vos vas a poder ver, y a medida que se metan más inversores institucionales y a medida que la volatilidad vaya espantando a más gente y atrae otra, bueno, esa forma de atraer y repeler determinadas características de inversores, bueno, potencialmente también puede ser un vehículo para generar una mayor desigualdad. ¿Sí? Ahora que está institucionalizado y que se ha como desprendido de ese origen o de ese espíritu original que tenía. Claro, vos ya lo adelantabas, nosotros también lo habíamos mencionado al principio, que El Salvador se convirtió en el primer país del mundo que adoptó esta criptomoneda como divisa de curso legal, pero las consecuencias que tuvo esta jornada del martes de la semana pasada, no sé si las esperaban o no, pero fueron manifestaciones, protestas que también se repitieron en el día de ayer. ¿Cuáles son como las consignas por la negativa, digamos? ¿Por qué la gente sale a la calle a quejarse? Me imagino que estará vinculado con esto que vos estás planteando, o quizá hay más elementos que nosotros no estamos viendo. No, pero fíjense, nosotros, y esto es una cosa que es complicada porque es difícil de entender de lo que estamos hablando. De hecho, estamos tratando desde que empezamos a hablar, estamos tratando de aproximarnos a una caracterización de lo que es. O sea, que ahí ya tenés un primer problema, que es justamente que es difícil saber qué es. Es difícil de entender, es difícil de manejar. No es el papel moneda que la gente está acostumbrada a tener, es una cosa que no es tangible, ¿sí? O sea que por ese lado ya tenés una primera gran barrera, que es, estamos ante un bicho que de alguna manera es complejo de entender y de caracterizar. Imagínate que de un día para otro vos tengas un comercio y tengas que aceptar Bitcoin en cambio de eso y no tenés ni idea de todo esto que estamos hablando. porque justamente es algo que es complejo. Claro. Su propia definición, su propia caracterización, y de un día para otro vos lo tenés que aceptar. O sea, y además vos precisás una infraestructura tecnológica que a vos te permita hacer una transacción con criptomonedas, que tampoco es otra característica que tenga El Salvador, principalmente cuando pensás en infraestructura tecnológica. Claro, se hablaba de eso, ¿no? Países, una red. Claro, países en los que la gente no tiene acceso a internet ni siquiera, o no todo el mundo. O no todo el mundo, exactamente, no todos los comercios. Sí, o sea que de alguna manera, que de un día para otro esa sea la moneda con la que vos tenés, al ser de curso legal, lo que tienen que hacer las personas es justamente aceptarlo como pago para las cosas que venden. Entonces vos te encontrás con esa situación y además sabes que el precio de alguna manera se mueve de forma muy violenta. ¿Sí? O sea, que está todo bien si vos sos un inversor, que tenés el estómago para resistir, que de un día para otro pueda pasar de $54,000 un Bitcoin a $43,000 y al otro día vuelva a subir a 60. O sea que si lo pensás de alguna manera, bajó, pero después subió mucho más. Pero eso es si vos tenés la espalda financiera para bancar ese nivel de volatilidad de una moneda que un día vale $43,000, al otro día vale 50, al otro día vale 57. O sea que toda esa volatilidad les queda metido en toda su planificación. O sea, no solamente es complejo entender qué es el Bitcoin, no solamente es complejo tener la infraestructura tecnológica para poder transaccionar con Bitcoin, sino que también tiene una volatilidad que es característica, es un rasgo característico del Bitcoin que hace que las personas tengan muchas dificultades para poder planificar financieramente, ¿sí? Eso para las personas, también para el Estado tiene otros desafíos. El Salvador va a tener que seguir pagando sus importaciones y su deuda en dólares, no en bitcoins. O sea que de alguna manera es un desafío para todos, pero bueno, lo ves más palpable en la gente, porque ya te digo, imagínese si a mañana, porque aparte fue una decisión bastante express, ¿sí? Nosotros tenemos un comercio y tenemos que aceptar algo que no entendemos qué es, que además nos dicen que fluctúa mucho y que además nos dice que tampoco tenemos muchas garantías a la hora de poder resolver los problemas que nos puede llegar a generar. O sea, que de alguna manera ese es el costado que explica un poco también cuál fue su bienvenida, ¿no? Fue una mala bienvenida porque aparte el experimento empezó medio mal, porque se cayó la billetera digital que puso el gobierno para que las personas bajen para que empiecen a implementar la medida, el precio también cayó, o sea, todas esas cosas que generan un ruido, que generan un estrés, que generan incertidumbre en un momento en que la gente no está para bancar mucha incertidumbre, porque todos los países vienen de hace 18 meses en una situación de extrema incertidumbre, extrema complejidad y de extremos desafíos económicos, ¿no? Como para sumar una fuente adicional, claro, de estrés. Entonces me parece que cuando pones toda esa foto, independientemente de meterte en los problemas finos que vos podés decir, bueno, desde el punto de vista financiero, ¿qué tipo de implicancias puede tener esto? O desde el punto de vista macroeconómico, ¿qué tipo de implicancias puedo tener esto? Bueno, aún sin meterte en ese tipo de análisis más finos, ya todas esas primeras cosas que conversamos, de alguna manera son una fuente de descontento, y lo que estamos viendo hoy por hoy es justamente eso. ¿Sí? Ni siquiera nos metimos en todas las implicancias macroeconómicas o financieras, tanto para el gobierno como para las familias, como para las empresas, pero ya solamente tratando de entender qué es, ¿sí? Y viendo cómo varía su precio día a día, bueno, esos ya son dos motivos más que válidos para justamente protestar, ¿sí? Por una medida que aparte entró a regir de forma bastante, pues, sin una consulta y sin un análisis demasiado detallado. O sea, que realmente es como un experimento, no te digo de improvisación, pero porque por ser generoso de alguna manera, claro. Pero todo lo que está como detrás de todo lo que fue la aprobación express de la ley que se planteó en junio hasta la entrada en vigencia a partir del martes, bueno, es un proyecto sumamente rápido, ¿sí? Y sumamente complejo, que no tuvo justamente el análisis que se merece una cosa como esa. Hay que pensar que El Salvador ya tenía una experiencia, porque había una playa que es el Zonte, que tenía, ya tenía algunos cajeros de Bitcoin, o sea, había alguna pequeña base en el país, pero de vuelta, esto es simplemente un comentario al margen, ¿no? Es un pie de página para también hacer esa salvedad de que en realidad había algún antecedente previo. Y el otro antecedente es que en realidad, cuando empezamos en El Salvador, la otra moneda cursorial es el dólar. Claro. O sea, no es como, no tienen la moneda nacional que era el colón antes. Uh-huh. La otra moneda desde el 2001 es el dólar. O sea que siempre tuvieron una moneda que no es, durante este siglo han tenido una moneda que no es la moneda que ellos emiten. Nacional, claro. Germán de Agosto, tenemos que cerrar. Gracias por arrojar algo de luz sobre este tema. Queda para futuras ocasiones profundizar más. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengas una buena jornada. Un abrazo. La Persiana. Abriendo el día con Radio Pedal. Un periodístico colectivo, diario y matutino.